Lecciones de la Biblia. A continuación. Continuamos con nuestro repaso de lecciones de la Biblia. Hoy con el tema La fe de Abraham, primera parte. Hoy y mañana en nuestros repasos estaremos observando este importante texto de Génesis 15:6 y dedicaremos cada momento del día a un espacio especial. Dice Génesis 15:6: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hoy tomaremos la primera parte, creyó a Jehová. Todos sabemos que la justificación es solamente por fe. Justificación. Y eso lo vamos a entender cuando mañana coloquemos el término de qué es la justicia. Abraham siempre le creyó a Dios. Dios le dijo, vete de tu tierra que yo te voy a dar una tierra mejor. Él creyó. Abraham, sal de tu casa, no te preocupes, yo te voy a llevar. Abraham le creyó. Voy a hacer de ti una gran nación. Abraham le creyó. Abraham, lo que venga de ti va a ser una bendición para toda la tierra. Voy a darte un hijo. Y recuerden que ya la promesa del hijo, Abraham sale a los 75, más o menos cuando tiene 80. Es la promesa del hijo, está anciano. Pero Abraham hizo algo. Creyó. La base del pacto eterno, la base de la salvación es por fe. Jamás ha sido por obras. No es correcta la declaración que se dice que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y en el Nuevo por fe. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento ellos tenían que llevar un cordero, circuncidarse, hacer una cantidad de ceremonias, símbolo de lo que ocurriría en el futuro. Pero hoy ocurre también lo mismo para mí, porque yo asisto a la iglesia, yo devuelvo lo que le pertenece al Señor, yo amo a mi prójimo, y ni en ninguno de los dos casos es hacer obras. La base de todo lo que ocurre en nuestra vida está por fe, está en creer. Te montas a un avión, a un autobús, crees en la persona que lo maneja, no pides evidencias. Te vas a casar con alguien, crees en esa persona. Que tienes un país, crees en tu país, crees en ti mismo y crees en Dios. Por eso no existirá un pacto sin creer, sin fe. Mañana veremos por qué dice que esto de creer le fue contado por justicia. Pero analicen lo siguiente. Dios cree en mí. Analicen lo siguiente. Dios cree en mí, Dios cree en ti. Él sabe que tú y yo le fallamos. Él sabe que cometemos errores. Él puede darme una bendición hoy sabiendo que mañana voy a ser un perverso. ¿Qué manera de creer en nosotros? Bueno, al ser humano le corresponde también creerle a Dios. ¿Por qué digo que creerle a Dios? Noten los siguientes ejemplos. Dios dice, quiero que guardes un día de reposo, deja de trabajar ese día y ven conmigo. Señor, pierdo el trabajo, me muero de hambre. Hay que creerle a Dios. Dios dice, devuélveme el 10% de tus ingresos, más las ofrendas. Señor, se me acaba, no me alcanza. Tienes que creerle a Dios. De lo contrario, no estás en el pacto. Él dice, ven, tienes que ir por el camino angosto, vas a pasar algún tipo de problemas por seguirme a mí. No, Señor, no puedo, porque a mí me gusta el camino ancho y la vida fácil. Tienes que creerle a Dios. Él dice, échate en mis brazos, yo te llevo, yo te protejo. Tienes que creerle a Dios. El que pide y cree, recibe. Por eso la base del pacto es cree, cree y cree. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.